bien, fue bastante, por suerte, que las que vienen acompañando, no solamente vos, sino en el día tras día, ¿no? La lucha de cada uno de los familiares, de las víctimas del gatillo fácil. La verdad que teníamos mucha expectativa y, bueno, han superado nuestra expectativa y están acá bancándola y estamos muy contentos por lo que se dio hoy. El reclamo creo que es como en todo el país, digamos, generalizado, ¿no? Nuestro reclamo es que, obviamente, dejen de asesinar a nuestros pibos. Hacemos un hincapié en que desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy son más de 6.500 pibes asesinados, fusilados, desaparecidos. Y también hacemos un hincapié en el gobierno actual, que ha recrudecido. Lamentablemente, esta vez son cada 21 horas un pibe es asesinado, muerto, desaparecido por la policía, ¿no? Entonces, como que el reclamo es el mismo, que dejen de asesinar a nuestros pibes, que dejen de criminalizar la pobreza, la protesta, ¿no es cierto? Así que el reclamo es el mismo como en todo el país. No podemos creer que se siga llenando nuestros barrios de policía, ¿no? Con más represión para nosotros, para los mismos, para los que vivimos y los que estamos en los barrios, ¿no? Es increíble lo que sucede, ¿no? El aval que tiene la policía bajo este gobierno, que lo único que hace es habilitar y encima felicitar estas prácticas abusivas por parte de la policía. Como lo dije en reiteradas veces, ¿no? Ya, de que tenemos un gobierno que no solo avala estas prácticas, sino que también felicita y lo hacen en nuestras caras, ¿no? Llamar al oficial Chocobar cuando asesinó por la espalda a Pablo Pucot fue una clara demostración de qué lado se encuentra, ¿no? A quiénes apuntan, ¿no? Y entonces, como que en ese sentido, nuestra respuesta es esta organización y lucha para que no vuelva a pasar. Por último, Julieta, ¿qué mirada tienen como colectivo de lo que es la implementación del servicio cívico voluntario en valores impulsado por el gobierno, puntualmente por el Ministerio de Seguridad? Negativa, obviamente. Lo que nosotros creemos es que los que deberían, ¿no?, educar son los que realmente saben, ¿no?, que son nuestros docentes, nuestros maestros, aquellos que se han preparado, que se han formado para educar, como quieran llamarlo, ¿no?, y no lo que quieren implementar ahora. Así que estamos totalmente en contra de esa política y, bueno, vamos a luchar y salir a las calles para que no se implemente en nuestra ciudad ni en ningún lado del país, aunque lamentablemente vemos que siguen avanzando con esto.